La Asociación General de Coreanos en China dijo en su declaración fechada 7 que se movilizará en general en la lucha contra la ubicación de SAT y por liquidar la pandilla de vendepatrias como Park Geun-hye y lograr la paz y la seguridad de la península coreana, la mejora de las relaciones norte-sur y la reunificación de la patria con la fuerza unida de toda la nación. Por otra parte, el vicepresidente de la sucursal de Mudanjiang de dicha asociación dio declaraciones a la prensa hace poco con el tema de «Castiguemos resueltamente a la traidora Park Geun-hye, vendepatria de categoría especial».